Estamos en contacto con Gonzalo Isasmendi de los Jóvenes del 26 de marzo. Buen día, Gonzalo, Yumi. Buen día, Ángeles. Buen día a los compañeros ahí. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Por suerte, Bueno. muy bien. Gonzalo, contanos un poco, queríamos ver, hemos visto en este fin de semana, por supuesto de antes venía, pero ya este fin de semana, de presencias de ustedes en distintos lugares, actividades de finanzas, se habla del taller de propaganda. ¿En qué andan los jóvenes en este tiempo de campaña? Sí, los jóvenes iniciamos este proceso de campaña. Bueno, primero que nada, dando una mano ahí en el taller de propaganda. Hicimos las matrices para las pasacalles. Ya en pocos días, quizás la semana que viene, ya van a estar las columneras también. Encaramos esa tarea ahí con gran alegría. La alegría de ver que los pasacalles quedaron muy buenos. Después estamos en la feria de Pilar Abajo. Perdóname ahí, Yumi. Sí. El taller de propaganda, ¿qué alcance tiene? Vos decías los pasacalles, ¿qué tipo de propaganda elaboran y quiénes pueden acceder a ese material? Bueno, los compañeros nos pidieron que hagamos ese taller y que tenga alcance departamental, digamos, alcanza Montevideo en principio. Después hay material en el local como para desarrollar alguna tarea más si es necesario. Por ahora alcanza a Montevideo, alcanza a todos los municipios porque el taller está dispuesto de tal manera que solo se puede hacer propaganda para los alcaldes en cada municipio. El taller está abierto a todos los compañeros que quieran participar, no es un taller de los jóvenes, digamos, es un taller central. Los jóvenes estamos yendo como días fijos al taller los lunes a partir de las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, por ahí, ya estamos pintando pasacalles. Seguramente en las próximas reuniones departamentales iremos haciendo un plan que nos permita saber en qué día irá cada municipio a pintar pasacalle, que es lo que nosotros aspiramos. Claro. En el caso de las actividades, ustedes tienen actividades propias. La Feria de Tristán Narvaja parece ser un bastión, ¿no? La feria de... Sí, me cierro. A ver, ¿se cortó ahí? No, no, no, perdón. No, sí, la feria de Tristán Narvaja ya la venimos sosteniendo hace bastante tiempo, fuera de la campaña, y eso es una cosa Cierto. también que la gente valora mucho, porque la gente nos ve y dice, cuando está lleno de gente, dice, pensar que ustedes están todos los domingos acá y ahora tienen que estar peleando por lugares, y es una cosa que es verdad también. A medida que se va acercando el día de la elección y va apretando la campaña, la pelea no es solo porque la gente se pare a conversar, sino por agarrar el lugar, porque no te tapen los demás, que obviamente tienen muchos más recursos y pueden ir con mucho más cosas. No así con gente, pero la Sí, mayoría de sí. las veces sí con muchas cosas. Entonces, no, para nosotros no es solo ir, despertarse y ir a la feria, sino que necesita una preparación y un trabajo para estar y para que te vean, porque estar solo con dos compañeros y una bandera ya no nos sirve de mucho. Claro. Bien, Yumi. Entonces, sí, No, digo. no, ¿y qué expectativas hay también en cuanto al acercamiento de jóvenes en una campaña que bueno, que todo el mundo ha dicho, ¿no? Que la pandemia enfrió en el principio, pero hay expectativas de ustedes de que en este último tramo se puedan sumar más jóvenes también a la tarea, a realizar tareas de propaganda o incluso mismo en el taller? Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que en esta campaña electoral la victoria más grande que podemos tener nosotros es el acercamiento de Urice. Y en una campaña electoral donde la gente ya de por sí está más atenta a lo que pasa, nos parece que es el momento justo como para llegarle a los gurises. Por eso estamos yendo a Tristán Arbaja, que es una feria donde hay mucho joven estudiante, mucho joven del interior que aprovecha los fines de semana para ir a esa feria. Estamos tomando la campaña electoral como un momento para reorganizar a los gurises que por la pandemia quedaron encerrados en sus casas, de forma lógica, como todo el mundo, para agarrar alguna cosa más, algún gurís más que en estos días se interese por la política en esto de la campaña electoral, que siempre en campaña electoral nos pasa, gurises que empiezan a ver a quién votar o votan por primera vez y se ponen a leer y encuentran que un papel que le dieron en la feria, los jóvenes del 16 es lo que más... lo que ellos están más de acuerdo, y después nos contactan y ya quedan trabajando. Claro. Y después que los gurises se sumen al trabajo, los gurises que ya nos conocen, que ya se incorporaron, que capaz que fueron a un par de reuniones y con esto de la pandemia no pudieron ir más o no fueron más, y que se incorporen al trabajo en la campaña. Es ideal porque hay cosas para hacer todos los días. Sí, sí, sí. La mayoría del año también lo hay, pero en campaña electoral se intensifica y hay cosas para hacer todos los días, y siempre hay un compañero joven todos los días en lo que hace entrar. Claro. ¿Ustedes están yendo a algún barrio? Si alguien los llama, les pide una mano para estar en algún lugar de algún barrio, ¿también se puede contar con la participación de los jóvenes? Estuvimos en el municipio C, cerca del Liceo 26, por esa zona. Sí. Jacinto Vera, por esos lados, no sé bien qué barrio es. Allí los compañeros nos pidieron una mano, los jóvenes, fuimos a pintar un muro, un muro que había cerca de la casa de una compañera. El muro quedó muy bueno. Así sí. Que, sí, los jóvenes estamos a la orden en esas cuestiones. Hay muro a pedido, entonces se puede decir, yo tengo un muro y me gustaría que pinten acá un muro ustedes. Sí, pues se puede decir que sí, se puede hacer, nosotros encantados, lo hacemos bastante rápido. ¿Ah, sí? Quedó como anécdota para la compañera, lo hacemos en una tarde, hacemos una buena movida también, llevamos bandera, volantes. Ah, eso está bueno también, claro. Sí. Marcamos una buena presencia en el barrio. Estamos a la orden para eso. Está bueno eso, pintar de día también, está perfecto. Sí, sí, aparte a veces a los compañeros más veteranos se les complica el tema de la noche, y a nosotros también. Sí, sí, está claro. Está un poco más frío y pintar de día te saca esa, muy bueno, esa cuestión de andar peleando contra el frío. Ahora, vimos que han incorporado también como una cosa fija, así como una línea fija, el trabajo de finanzas. Lo primero, el por qué, y después, ¿qué es lo que está planteado ahora? Sí, para nosotros el trabajo de finanzas es tan importante como cualquier otro. Tomamos la definición de la organización que sin independencia económica no hay independencia política. Sabemos que la organización hace mucho esfuerzo por conseguir sus finanzas, y sabemos que sin trabajo no hay finanzas. Sí. Entonces decidimos lanzar nuestras actividades de finanzas, no solo para hacer plata, que la mayoría de las veces es una cuestión secundaria, sino también para organizar a los gurises, más que nada a los gurises nuevos, y que sepan y que entiendan que en el 26, si vos no trabajás, no obtenés los resultados que querés. Esas actividades nos permiten organizar a los gurises, nos permiten ir un viernes de tarde, como es este caso, el viernes que viene, ir un viernes de tarde a comprar las cosas, a ir pelando los ingredientes, a ver cómo un compañero de experiencia hace una tarea, esta vez cocinando. Eso no solo como trabajo, sino como experiencia, también es una de las cosas que buscamos para estas actividades. Claro. Bien, como decimos siempre, si algún joven ahora quiere contactarse con ustedes para acercarse o como decía, preguntaba recién Ángeles, si algún compañero tiene algún muro o algo que quiera para que se pueda pintar, o quiere alguien colaborar desde el punto de vista económico con alguna de las actividades que se realizan. Ustedes han hecho comidas. No, es que ahora el viernes tenemos una. Exacto. Yo estaba esperando ahí el anuncio. Como parte de esas actividades de finanzas, ¿no? No, es que sí, el motivo de la llamada, digamos, es que este viernes de tardecita vamos a estar haciendo una frijoada ahí en el local central para retirar. También avisamos a los compañeros que en caso de no poder ir y no querer perderse la frijoada también, que es lo que yo recomiendo, también se la vamos a acercar a los compañeros que lo necesiten. Sabemos que son tiempos bravos para andar saliendo de tardecita, que algunas veces vuelve de noche. También podemos guardar la porción para el sábado, al otro día. Ajá. Pero la podemos acercar, es una porción bien servida. Le queda muy rico a los compañeros. Son 170 pesos la porción. Estás colaborando para que los jóvenes del 26 puedan ir a la Feria de Tristán Narvaja y tengan más visibilidad, por ejemplo, porque estamos buscando poder comprar un audio potente para la feria. Ah, eso está. O sea, hay un objetivo claro de compra de ese equipo de audio potente para la feria. Sí, el objetivo es comprar un equipo de audio. Después necesitamos también imprimir algunos materiales para trabajar no solo políticamente, sino en la parte social, que también es una pelea más que importante para la juventud del 26. Todo eso requiere dinero. Sabemos que estamos en medio de una campaña electoral, que lo que más se gasta es dinero. Entonces, necesitamos hacer finanzas, por eso los invitamos a todos a que llamen, a que reserven esta frijoada para el viernes 7, el viernes que viene. Viernes o sábado, como ya dijimos, el sábado también vamos a estar en el local, se puede guardar, es una porción bien servida, y bueno, ya solucionás o la cena del viernes o claro, el sábado, qué mejor. Clarísimo. Muy bien, bueno, ¿y cómo contactarlos a ustedes? ¿Un teléfono, una vía de contacto? ¿Ustedes tienen página de Facebook? Y bueno, esa es una manera como los jóvenes también a veces llegan a ustedes, pero contanos a ver cómo poder llegar. Bueno, y ni hablar el viernes, ¿no? También, alguno que quiera arrimarse ahí a la feijoada. Sí, el viernes vamos a estar ahí. Si no, nos pueden escribir al Facebook de Juventud 26 de Marzo, todo escrito. Después Jóvenes 26M en Instagram. Los teléfonos ahora se me perdieron, me van a tener que disculpar, pero puedo mandar un mensaje después de esta entrevista con los teléfonos y si hacen el favor ustedes lo pasan. Sí, claro, pásalo. Por Facebook, Juventud 26 de Marzo, por Instagram, Jóvenes 26M, llamando a la radio o a cualquier compañero que tengan a mano también los contactos con nosotros. Repetimos, es para una causa importante para nosotros, para un audio, y que haya pasado por Tristán Narvaja y haya visto los puestos de los demás partidos, sabe lo necesario que es tener un audio en la feria. Así que bueno, los invitamos a todos este viernes, los invitamos a reservar, a colaborar con la juventud del 26. Muy bien. Bueno, Gonzalo Izasmendi, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo.